Se perdió el color del mar entero y con él la voz de las sirenas dejó de gritar. Zeus y el viento y el calor del sol se volvió hielo. Se perdió la flor de mis secretos y cayó el olor. Toda piedra para dormir bajo la arena y encontré un lugar donde perderme y permanecer hasta encontrarme solo tú y el tiempo que nos quede. Tu sonrisa y lamento hoy me sirven de sustento para no creer los cuentos que cuenten y érase una vez la duda en mi cabeza. Solo podía ver las horas de tristeza una bestia presa. Se perdió el color, se perdió el color, se perdió el color, se perdió el color, se perdió el color del mar entero y con el labo. Las sirenas dejó de gritar, se huye el viento y el calor del sol se volvió hielo. Perdió el color, se perdió el color.